La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Gracias, Mary, por darle sonoridad a mis oídos. Genial, entraste con una fuerza al aire que es infinita, me encanta. Porque no escuchaba nada, dijiste se escucha cada vez peor. En modo gruñona, ¿qué pasó? ¿Cuándo yo? ¿Cuándo gruñimos a las mañanas? Nada, dije se escucha cada vez peor, entonces ya estaba pensando en concentrarme para escuchar. Como muy sí, suavemente, nada, la voz, más que nada, si tenemos que hablar con alguna persona por teléfono o algo, como la concentración de afinar, como la audición, no viene mal, porque es ejercitar el oído, pero no, Mary subió del otro lado, entonces ahí es diferente. Ese ejercicio, viste, que como que solo te tenés que concentrar en... ¿Tengo que estar escuchando? Sí. Es todo un ejercicio mental. Sí, como, claro. No me puedo dispersar porque en cuanto me disperse 3 segundos, perdí todo. Perdí todo el material. Como tengo que estar atento. Como hacer desgrabaciones. Hoy sí, tarea que por suerte dejé hace pocos meses. No sé, sí, desgrabé. Tiempo, claro. Yo también tuve la experiencia. Pasé creo que por todas las emociones. Como ya después en un momento le había cachado un poco la onda, entonces, pero tenía que hacer subtítulos. Hasta el día de hoy me sé de memoria los diálogos, pero de memoria, porque vi varias veces esa producción y tenía que hacer los subtítulos. Entonces, ¿de otro idioma al castellano o castellano-castellano para como fortalecer lo que castellano, se estaba diciendo? Castellano-castellano y después, escúchate esta. Porque presta atención para no distraerme. Presta atención. Traducción al inglés, yo inglés. Claramente no había hecho la traducción. Yo lo que tenía que hacer era escribir la cantidad de caracteres para que... Ah, claro, para dejar el espacio. Claro, entonces era como... Calculo que dijo 5 letras. ¿Cómo es? Claro, no, habían hecho toda la traducción, entonces yo tenía... Y después ya es una cuestión de práctica, le iba cachando donde terminaba la frase, después obviamente se mandó eso a corregir todo, pero era como, bueno, autogestión pura para ahorrarnos algún dinero, y después en francés y portugués. En el portugués ya te la tenía como un poco más clara, el francés lo amé porque me encanta ese idioma, pero me pareció como un lindo ejercicio, no solo en la atención, sino porque vas entendiendo. Arduo igual, porque... No, me encanta la afirmación de sentir que estás entendiendo, Dios, pero en función de lo que ibas viendo en la imagen, o sea, con un soporte visual. Claro, igual me la sabía de memoria, en un documental me lo sabía de memoria, o sea, como que lo conocí un poquito bastante, pero bueno, nada, eso, me gustó la experiencia. También debo reconocer que en esa época como que parecía que no había otro tema en mi vida que eso. Era como, uy, no, me tengo que poner con los subtítulos. ¿Viste cómo estás? ¿Y aprendiste a tipear rápido? Sí, pero siempre como con mi limitación, que lo conté un montón de veces, que no sé usar otros dedos de la mano. Yo soy como tiki, tiki, tiki, índice, como mucho un dedo gordo, claro. Pero sí a tipear rápido y mirando, ¿no? Porque tampoco es que tengo la facilidad de, o sea, las tengo como bastante internalizadas en lugar de las letras, pero necesito mirar el teclado. Sí, es verdad, te afirmás más. Aparte, como que después podés levantar la vista y repasar lo que escribiste. Sí, entonces... Pero hay gente que está así. Así digo, o sea, la mirada directamente a la pantalla, sin bajar la vista hacia el teclado y utilizando, como se debe, los 10 dedos de su mano. Yo creo que utilizo 8, mirá lo que te digo. No la tengo tan, no estoy bien, te sorprendí en esa habilidad. Sí. Tengo como los dedos chiquitos a veces, pero porque se me queda muy chiquito el chiquito, entonces como que me... Se te traba. Como que le falta algo de flexibilidad y me queda medio corto. Pero los pulgares, sí, me parece como que recién hice así, dije así, yo sé tipear así. Y a veces podría hacerlo medio sin mirar, ahora que lo pienso. Un columnista de nuevo de este programa tiene esa habilidad. Le mandamos un abrazote. Le mandamos no digamos, un besito. No digamos un nombre. Se pueden dar cuenta escuchando el programa con frecuencia. Le mandamos un besito, pero tiene esa. Yo siempre era como, ¿cómo haces? Como. Porque escribe rápido y sin mirar, pero bueno, nada. Es como un ejercicio. Capaz que es porque de otra era también, prácticamente nació con... digitalizado. Claro, como mucho más que yo. Imagínate que la computadora que usaba era de la tortuguita. Sí, ni hablemos, el logo. Pero, eso también puede ser refutado, porque anteriormente, con las máquinas de escribir y qué sé yo, se estudiaba mecanografía, disciplina que ha sido abortada, pero... Pero se estudió, qué linda. Pero sí. Se estudió, o sea, era como horas para sentarse y aprender a tipear. En las escuelas creo que también incluso, ¿no? En algunos institutos, algo así de formación. Sí, lo hablamos con Paulita. Lo hablamos con Paulita. Yo estaba... Una cuestión generacional también. Yo no llegué a tener mecanografía ni dactilografía en la escuela, pero no, yo tuve polimodal, no tuve materias, imagínate. Pero sí que conversamos sobre esta situación, claro. Porque se ve que es recurrente, no sé, esta... Le hemos hablado varias veces de la capacidad y... Sí, pasa que depende como esto, ¿no? Nos fuimos a los desgrabados, claro. A la traducción, subtítulo, y te lleva... A monotema y a preocupación en tu cabeza cuando tenés una tarea específica. Te lleva un teclado. ¿Cómo? Vincula con un teclado. ¿Cómo llegamos? Me pregunto a veces qué capacidad de desvirtuarnos, ¿no? Como si estuviésemos en la cocina en casa. ¿Cómo llegamos? Es que esta es la raza. Vos llegaste y te cambiaste. Escúchame. Yo llegué, me puse los lentes. Mira, esto te va a encantar. Hablando de... Abrí otra ventana. Vine caminando sin los lentes. Eso te encanta, que te lo cuente. Una prueba de fuego. Apoyé con la manito contra las paredes. Venía más o menos. Esta sierra, tengo todos los dedos sucios porque venía... Chequeando. ¿Levantando el talón o arrastrando los pies por si había alguna baldosa? Venía patinando por el asfalto, así como por la duda. Bastante bien. Me gusta, pero la pregunta iba a ser... Pero volvemos, ¿cómo hicimos la conexión? De mañana, arrancaste la mañana gruñena, ¿qué te pasó? A la traducción, mecanografía, dactilografía y venir caminando sin anteojos. La fuerza de hacer fuerza para escuchar bien. La atención, la audición. Me hace acordar cuando desgrababa, desgrabaciones, subtítulos, y así fuimos, como un dominó de palabras y de asociaciones para corrernos de la... De esta energía como gruñona que pareció, pero no era una energía. Me gusta gruñona. Que digas asociaciones, porque si venimos hablando de la atención, que no mencioné la palabra dispersión, porque claramente como está en la mesa. Diecisiete minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 12 de julio, 10 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires. Una máxima de 10 grados, dice, para el día de hoy. Los delfines están, de acá se ven grises, pero deben de estar violetas probablemente del otro lado porque se esperan lluvias para todo el día. En esta mañana nos estaremos comunicando con personas de una obra de teatro. Así es, nos vamos, se llegan las vacaciones de invierno, nos vamos al Teatro Infantil Alternativo, ¿cómo la ves? Muy bien, y después llegará Camila López para deleitarnos con música. Quiero que apaguemos el pasado, pero es como un aparato que no sé desconectar. Uno que compramos cuando novios en la tienda emocionados y ahora toca separar. ¿Qué pasará si tú no estás aquí? Y me haga falta lo que un día odié de ti. Pido anestesia pa' mi corazón, porque olvidarte ahorita no es opción. ¿Cómo va a ser? Que ahora me toca otra mudanza. ¿Cómo va a ser? Que lo que siento ya no alcanza. ¿Dónde se fue? Todo lo lindo que vivimos. de tiempo, le hice caso al corazón. No te quito la razón, yo soy un buen perdedor. No te voy a molestar, mucho menos a escribir. Es bien grande la ciudad, no vamos a coincidir. De viejitos en San Juan, contigo, solo es una realidad. Dormido, eso ya no va a pasar. Castigo, de todo. Ahora me toca otra mudanza. ¿Cómo va a ser? Que lo que siento ya no alcanza. ¿Dónde se fue? Todo lo lindo que vivimos. Ahora tú con tu perro y yo con el mío. ¿Cómo va a ser? Ahora quién va a regar las plantas. ¿Cómo va a ser? Que ahora no soy yo quien te canta. ¿Qué pasará con tu familia y tus amigos? Yo sé que son. Paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Jujuy, cuarta marcha de antorchas y colores en el Alto Comedero. La Biblioteca Popular Niños Pájaros convoca a la cuarta marcha de antorchas y colores el jueves a las 18:30 horas en rechazo a la reforma constitucional y en apoyo a los pueblos originarios y todos los sectores que manifiestan su rechazo a la imposición de una constitución inconsulta y de espaldas a las comunidades originarias y pueblos en general. En esta cuarta marcha se peticionará al gobierno provincial en inmediato desprocesamiento y sobreseimiento a todas las mujeres y hombres imputados con contravenciones y causas penales por manifestar su desacuerdo con la reforma parcial de la Constitución provincial, y se exigirá el cese de persecución que hoy sufren los referentes de pueblos originarios, gremiales y de organizaciones sociales, y el pueblo en general por reclamar derechos. La misma se llevará a cabo el día jueves 13 de julio a las 18:30 horas y partirá en esta ocasión desde el Centro Cultural Darío y Maxi, ubicado en Avenida Chávez, calle asfaltada entrando por la Charratera, 17 hectáreas, Alto Comedero. Perpetua para tres policías de ciudad por el crimen de Lucas González. El Tribunal Oral en lo Criminal 25 condenó a Gabriel Alejandro Isasi, Juan José López y Fabián Andrés Nieva como coautores del homicidio quintuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad. Además, fueron considerados responsables de las tentativas de homicidio quintuplemente agravados de los amigos de Lucas, Julián Salas, Joaquín Zúñiga y Niven Huanca. También fueron hallados culpables de las privaciones ilegítimas de la libertad de los cuatro jóvenes. Lucas González tenía 17 años. El 17 de noviembre del 2021, cuando tras salir de entrenar con tres amigos del club de Barraca Central, donde jugaba al fútbol en las inferiores, compraron un jugo en un kiosco de Iriarte y Luna. en las inmediaciones de la Villa Zabaleta en Barracas, y fueron cruzados por un auto sin patente en el que viajaban policías de la sociedad civil. Campaña de junta de firmas contra la criminalización de docentes en Santa Cruz. La Asociación de Docentes de Santa Cruz, ADOSAC, lleva adelante una campaña nacional de junta de firmas contra la criminalización de la protesta social y la banalización de la figura de femicidio, luego de que se pidiera el cambio de carátula de invasión de a domicilio a tentativa de femicidio en una causa iniciada contra docentes por realizar una protesta frente a la residencia de la gobernadora. Desde ADOSAC afirman que este cambio de carátula abre la puerta a la prisión preventiva de sus compañeres, criminalizadas por participar de una movilización el 21 de abril del 2017 frente a la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner. Concretamente, la causa ya elevada a juicio por invasión de domicilio debía caer por prescripción, pero ahora pasaría a ser tipificada 6 años después y sin ningún elemento nuevo como intento de femicidio o intento de homicidio calificado, constituyendo un ejemplo extremo de la criminalización de la protesta que recorre el país desde Jujuy hasta la Patagonia. Hay una decisión política de agravar la causa de los compañeros que resulta tan nefasta como arbitraria, afirman desde el gremio. Y volvemos a Jujuy, el castigo de Gerardo Morales a los docentes que pararon. Hoy miércoles habrá otro paro en el que confluirán varios sindicatos, entre ellos los gremios docentes de todos los niveles. También participarán educadores de la Universidad Nacional de Jujuy en solidaridad con los colegas de la UBA Tilcara. Claudia Suárez, delegada escolar de la Asociación de Educadores Populares, ADEP, recordó que muchos docentes amenazados por las declaraciones del titular del gobierno jujeño Gerardo Morales regresaron a las aulas el 26 de junio. El 23 de junio, el gobernador Gerardo Morales aseguró que no descontaría los días de paro a quienes regresaran a clases a partir del lunes 26. Sin embargo, incluso a quienes acataron esa medida, se les aplicó el descuento en sus haberes por los días no trabajados durante la huelga docente en Jujuy. Si bien cobramos el 8 de julio, explicó la delegada, ayer, por el día lunes, recibimos el recibo virtual y nos encontramos con que se descontaron los días no trabajados a docentes que nunca hicieron paro y a quienes volvieron a trabajar con la promesa de no descuento. El promedio es por 10 días, continuó, y en algunos casos alcanzó los 150.000 pesos, sumando los ítems por aportes y los que no son aportes remunerativos. Después de la reunión del lunes, la mesa técnica realizada a pedido del Ministerio de Trabajo y Empleo de Jujuy no agendó un nuevo encuentro entre las partes. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana, 9 grados 9 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 10 grados para el día de hoy. Los delfines están descontrolados y para más información, fmlatribu.com/noticias. Sí, decías que los delfines están descontrolados y la vida está rara, dice Duplat. Está rara. Te voy a explicar mi rutina diaria. No logro encontrar. La vida está rara.

suspendemos la marcha, pero no se suspende la memoria. El pañuelo blanco son los 30.000. Estos genocidas que pide la domiciliaria, los crímenes que cometieron no están sujetos a ningún amparo especial. fmlatribu.com/noticias. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hagamos el cambio de nuestras vidas. Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, Celeste y Blanca. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿A problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. ¡Salí de acá, degenerado! Oh, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. La tribu me re molesta, mamá. No quiero escucharla más. Cuando estoy yo no la quiero escuchar. Ni una vez, mamá. Charco. De arena. Seis minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 12 de julio. Una mañanita lluviosa, gris, pero nos hace salir el sol, ir al teatro, que lleguen las vacaciones de invierno para los pibis. Y por eso, Vani, si tenés ganas, vamos al teatro. Y te invito a que conversemos con Vicente Ferrer, el esparte asistente de dirección de El Principito en Atacama. Así que vamos a conversar con él para que nos cuente de qué va esta obra teatral. Buen día, Vicente, muchas gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿querés contarnos un poco de qué se trata esta propuesta? Espacio. Hola. Sí, ahí, ¿nos escuchás bien? Sí, bien. Se escucha un poquito cortado por ahí, pero las escucho bien. Bueno, vamos a hacer el intento. Más que nada te damos la palabra para que vos nos cuentes de qué se trata esta obra teatral que están presentando. Bueno, les cuento, como decías, en esta mañana de lluvia, para poder pensar un poco más allá, nosotros estamos realizando una obra que se llama El Principito en Atacama. Es una obra que está basada en el texto que conocemos todos desde el Principito de Saint-Exupéry. Es una adaptación que hizo Iván Sacharsky del texto en francés de Exupéry, y está como traída a nuestro territorio, a nuestras palabras. Es un texto que está adaptado para un guión teatral, ¿no? Para una obra del tipo infantil. Uh-huh. Si bien es una, para empezar a contar, si bien es una obra que es infantil, podríamos decir que es para cualquier persona que quiera conocer o volver a escuchar o volver a ver todas las historias que nos propone ese texto. Es un texto muy interesante en las palabras que trae y lo que le pasan a esos personajes, y seguramente están en la memoria de todas las personas que en nuestras infancias lo hemos conocido, y está muy bueno poder llevar a las niñas que conocemos, que forman parte de nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, para ir a ver esa historia. Así que la idea de Ivana de trabajar sobre este texto teatralmente nació hace aproximadamente 2 años, hace bastante tiempo que ya viene trabajando en la adaptación de ese texto, que es un cuento, para llevarlo a un guión teatral. Y el equipo que conformamos ahora se empezó a armar a principios de este año con el elenco, y empezamos a trabajar en los ensayos para bueno poder estrenar como lo hicimos este 2 de julio. Así que, bueno, es una historia muy interesante y es muy hermoso el cuento. Nosotros estamos, primero paso como todos los datos así generales, estamos todos los domingos de julio en el Teatro El Mandril, en la calle Humberto Primo. El elenco está conformado por Lucas Otero, por Paz Camelli, por Lucía Pachamé, por Fernando Arfuso, y la producción la hace Carolina Pose, y bueno, la dirección Ivana Sochan. Y todos los domingos vamos a estar en la sala, les invitamos a todos y a todas para que vengan a ver esa obra. Estamos a las 4 de la tarde, es un horario que está muy bueno para, no sé, juntarse a ver la obra. Es una obra de una hora aproximadamente, y bueno, después hacer otro plan en el Teatro del Mandril, que es una sala muy linda además. La idea de la obra es una obra que viene a conjugar al teatro, al circo y a la literatura. Es como que abraza esos tres mundos. Por un lado la literatura, porque estamos trabajando con un cuento fantástico que no tiene época, sí. Que es infinito en el tiempo y en el espacio, y está llevado al teatro infantil, y tiene elementos del circo. En la sala del Mandril, digamos, es una sala que está preparada para diferentes tipos de artes circenses. En este caso nosotros tenemos un trapecio que aparece en un momento de la obra, que para las niñas que les gusta el trapecio y la tela y todas esas cosas, es un momento que les va a gustar mucho. Es muy hermoso lo que aparece. Y bueno, y también después, bueno, aparecen los elementos propios del teatro infantil y siempre atravesados por la literatura. Es una adaptación que está muy buena, porque lo que se logró con el texto, que tiene varios personajes, no sé si se acuerdan la historia, pero sí, sí. Los personajes recorren, el personaje, el principito, tiene una crisis ahí con su amiga La Flor, en este caso es una flor trapecista. Entonces, bueno, como tiene ahí un problema de enojos y de crisis en su propio planeta, en un asteroide que vive que se llama B612, decide irse, me voy de acá, y se va a pasear por el universo a ver qué es lo que descubre, ¿no? Que de alguna forma, viendo esa historia, te podés identificar en, no solo en la infancia, porque el personaje es un niño, sino, bueno, en un montón de etapas de la vida, donde uno necesita salir y volver a conocer y pensar las cosas de la vida. ¿Qué es lo que propone el principito en cada planeta que después va encontrando? Y se genera durante la obra algo muy interesante, que es un vínculo entre él y una aviadora. El principito sale, ¿no?, a descubrir varios planetas, y llega un momento donde llega a la Tierra. Sí. Eso lo conocemos, no quiero spoilear la historia, pero bueno, llega a la Tierra, y ahí en la Tierra, justo en el medio del desierto de Atacama, porque en esta historia Ivana decide que está bueno traer otros desiertos también del mundo para conversarlos y para volverlos escenario, y en este caso en el desierto de Atacama se encuentra con una aviadora que también se perdió, ¿no?, porque tuvo un accidente con su avión. Sí. Es un personaje, el de la aviadora, muy desopilante, que le va poniendo un ritmo a la obra hermoso, que lo hace Pascamelli, Pachu Camelli, y bueno, Lucas Otero, que es el principito, se encuentran y ahí empiezan a generar un vínculo muy interesante de amistad entre alguien que es una aviadora y el principito, que es un niño, ¿no? Y que lo que le pasa y las cuestiones, los interrogantes, los planteos son puestos desde el lugar de la infancia, ¿no? Que son lo que tiene el personaje en el transcurso de la historia es que se da el lugar para hacerse tiempo y para hacerse preguntas y preguntar, ¿no? No tiene miedo a no saber, ¿no? Sino que está ahí para eso, para conocer. Que muchas veces nos pasa que queremos dar por sentado que sabemos todo, ¿no? Y en este caso el principito está en otro lugar. Y ahí va enfrentándose con los personajes. ¿Qué? Pienso qué hermosa experiencia. Sí. Digo, qué hermosa experiencia, porque cuando lees El Principito en distintos momentos de tu vida, lo interpretás también o vas encontrando distintas cosas. Y poder llevarlo al teatro, justamente con un público infante que interpela también y que tiene otra interpretación de lo que va sucediendo, debe ser enriquecedor también. Sí, porque... es eso, es como es un texto que está puesto, bueno, el protagonista es un niño, es un infante, pero se lo llevamos también a otras infancias para que también lo escuchen y también, como vos decís, lo interpelen y vean ahí qué aparece cuando habla el principito, ¿no? Y cuando el principito le habla a otros personajes. Así que eso es hermoso. Y también lo que es lindo, lo que veíamos en las funciones, tuvimos dos funciones, el 2 de julio y el 9 de julio, es que habían varias personas, no solo habían niños, niñas, niñes, sino que habían varias personas adultas y o mayores adultos. Y también estaban súper metidos en la historia, como que de alguna forma va a interpelar a tu infancia, que todavía la seguimos teniendo, ¿no? De alguna forma, en algún lugar, en la parte de nuestra memoria, de nuestro registro. Así que es muy lindo poder hacer eso y poder traer este cuento, que también exige cierta paciencia, como la que tiene el principito, ¿no? Esperando ahí en el desierto, porque es una historia de recorridos, va por varios planetas, no sé si recuerdan, pero sí, sí. Él le va contando a la aviadora los planetas que conoció, y ahí va apareciendo en diferentes planetas. Nosotros hicimos una adaptación del texto para poder traer, digamos, como lo que se adecuaba a los tiempos y a la necesidad de la obra, de lo que iba apareciendo, y ahí aparecen sus encuentros con diferentes personajes, ¿no? El hombre de negocios, uh-huh. También un rey, un vanidoso, ¿no? Una serpiente, un zorro, y cada personaje viene a plantear ahí cuestiones, le plantean al principito cuestiones muy interesantes, y él es el que los interpela, digamos, a ellos. ¿No? Sí, aparte era como permanentemente en cada planeta él... como que indagaba mucho acerca, ¿no? De cómo era ese planeta, cómo era esa persona, como que el texto tiene esa sencillez, ¿no? En las palabras, en la facilidad para que se lea desde temprana edad, sin embargo es de un nivel reflexivo y filosófico muy profundo. Sí, es como que, por lo menos yo desde lo personal, cuando empezamos a trabajar, ya... el texto plantea algo con ese dibujo famoso que es un sombrero, que parece un sombrero, quiero decir, y que en realidad es una boa, una serpiente que tiene adentro un elefante, no sé si se acuerdan, ¿no? Sí. Es algo muy sencillo, que para el principito eso es una boa que se comió un elefante y para los grandes es un sombrero. es bastante sencillo eso, ¿no? No, no son 20 páginas de reflexión sobre, ¿no? Es un dibujo, una ilustración, pero ya con eso es como que ya te está planteando, no todo lo que vemos es nosotros lo que pensamos que estamos viendo necesariamente lo es para los demás, ¿no? Sí. Y ni hablar para la imaginación. Y así empiezan a pasar cosas muy simples con cada personaje. No sé, se encuentra con un vanidoso, por ejemplo. Lo hace Fernando Arfuso, que es un actor también increíble, como el resto del elenco, que hace otros personajes también. Tiene eso de divertido. Hay personajes que los lleva el mismo actor o la misma actriz. Y está bueno ver cómo van transformándose cuando van pasando de un personaje al otro. Y se encuentra con un vanidoso y es muy simple la conversación que tiene con el vanidoso, que lo único que quiere es que lo admiren y es lo único que le interesa. O sea, no le pasa, no registra más nada del mundo. Y ahí nos podemos quedar un rato largo pensando, ¿no? En eso que le sucede a ese vanidoso, que lo único que quiere es que lo miren, nada más. No quiere que lo admiren, no le interesa más nada. Y lo mismo pasa con otros personajes, por ejemplo el rey, que tiene una contradicción ahí entre que él está muy solo, pero a la vez quiere mandar y quiere ser la autoridad, pero está más solo que un perro, para decirlo, ¿no? Y esa también esa contradicción, ¿no? de los mayores, de lo que pasa, ¿no? Del mundo de los adultos. Que bueno, que viene a ser un planteo desde la mirada de un niño de ciertas cosas que pasan en la realidad, ¿no? O sea, lo podemos mirar filosóficamente, incluso políticamente, sí. Al texto. Y la respuesta del Spivis en las funciones pasadas, ¿cómo fue? ¿Hubo también posibilidad, siendo un teatro independiente, de quedarse ahí un ratito, de tomar esa devolución de las infancias? Sí, pasó eso, que fue hermoso. En la función anterior, en el comienzo hay un texto en el cual se presenta la aviadora y hace también como una introducción para poder conocer un poco a dónde nos estamos sumergiendo, ¿no? Y empieza a contar un poco en su relato qué es lo que le pasó directamente y inmediatamente las infancias, las niñas empiezan a preguntar y a decir y empiezan a conversar, no tienen ningún problema y nos pasó. Y después también, cuando estaba terminando la obra, aparece otro personaje que se llama El Comerciante, que también lo hace Fer, y también ahí se armó una charla bastante divertida y empiezan a romper ahí todas las paredes del teatro. Exacto. No tienen ningún problema en conversar con el personaje y lo que está pasando ahí es realidad para ellos. Sí. Y además ayuda mucho porque inmediatamente convierten en realidad, a nosotros también nos llevan son como, no sé, como la imaginación que tienen y la forma de conectarse con los personajes es hermosa. Y en un momento aparece un personaje y atrás aparece otro, este chiste de que no lo ves, viste, que sí. Suele suceder a veces en los infantiles, está atrás, viste, y no lo ven, ¿no? Entonces es como que ahí las niñas se enganchan enseguida y empiezan, no, pero ahí está, date vuelta. Y en un momento empezaron con una precisión a decirle, pero quédate parado y da vuelta solo la cabeza, ¿viste? Era como instrucciones precisas le estaban dando. Bueno, ahí se armó una conversación muy interesante. Así que sí, tienen la oportunidad de intervenir. Es lo que buscamos, además, ¿no? Que pase eso. Sí, además que es inevitable. Es como que tienen una experiencia teatral sumamente participativa, ¿no? Como espectadores, les niñes es como, no son espectadores pasivos, por lo general intervienen, van a intervenir. Pienso en cualquier tipo de obra infantil y siempre es como esa idea que en la adultez, viste, como que bueno, no, si se apagan los celulares y queda todo en silencio, y es como, ¿no? Esa sala oscura en silencio es totalmente diferente en una propuesta infantil. Sí, porque, digamos, no tienen ese... No se cuestionan, claro. Uy, voy a estar diciendo algo bien, el otro que está acá al lado está conmovido, entonces voy a interrumpir. No, es como... tienen una duda y se la van a preguntar a viva voz, ¿viste? Desde las gradas, no van a tener ningún problema. Tienen otro rol y eso es lo interesante de poder generarlo, porque como vos decís, por ahí en el teatro ya para adultos eso se empieza a restringir, lo que es una lástima, ¿no? Sí. Y bueno, está bueno como permitir que conozcan que el teatro tiene esa posibilidad. Y también tiene la obra momentos donde por ahí llama más a la reflexión o a la contemplación. Y las niñas también entienden que ese momento es como para observar. Por ahí alguno dice alguna cosa, pero ya con otra voz muy bajita, ¿no? Como que componen de una forma extraordinaria con los personajes. Y cuando hay que salir con el grito y con la risa y con decirles cosas, también lo hacen. Como que entienden, tienen un timing con la ese rol activo del público, hermoso. Así que la obra también eso lo propone, y aparecen esos momentos, ¿no? Tanto de conversación con los personajes como de contemplación o de escucha, ver qué pasa. Tienen una mirada crítica, transparente y espontánea, ¿no? Claro. Que desde los adultos... Sí, por eso, crítica transparente y espontánea, o sea, no la van a estar careteando, es la sensación que genera, entonces es como una excelente devolución para la persona que está representando la obra. Claro, y de hecho, no sé, si conocen a alguien, y bueno, van a decir que ahí están, van a empezar a decir el nombre de la persona que conoce, si es algún familiar, o... No sé, dicen cosas como muy tiernas a veces, ¿viste? Les dicen a los personajes. Y sin ningún tipo de timidez, como que es espontáneo, sí, dejan que salga la voz. Ahora me hiciste preguntarme qué pasaría si... Me imagino un público que sea como las niñas, pero con los adultos, ¿no? Por ahí pasa... en las obras que son de clown o donde también quien está actuando y la propuesta también de dirección y el guión permite que vos puedas interactuar, ¿no? Que pasa mucho, por ejemplo, con el clown. Sí. Donde tenés esa posibilidad de hablar o de decirle algo al personaje, que el quien está actuando, el actuante, te lo agradece mucho porque... va para ahí, ¿no? Sí, muchas veces entonces... es una búsqueda de la propuesta escénica, ¿no? Interpelar a los espectadores, más que una respuesta automática de quienes están viendo la apuesta, ¿no? Como que en el... Claro, sí. Más que de tratar de lograr un efecto en el claro. público, bueno, ahora se tiene que reír. Entonces hay que hacerlo reír y sí o sí hay que hacer el chiste y te tiene que salir bien. Que en realidad, bueno, eso puede ser, depende de qué tipo de teatro, de obra estés buscando, pero si solo buscas ese efecto, que es por ahí lo que podemos encontrar en muchas de las cosas que se observan, o que hay para ver, uh-huh. Bueno, simplemente es un efecto, es como... Pero si vos podés interpelar a la persona y permitir que con lo que está pasando le pase lo que le quiera pasar, ¿no? Es otro trabajo también, desde el guión, desde la actuación, desde la propuesta. Entonces también ahí tiene que tener la obra sus tiempos, tiene que tener sus momentos, el texto, la musicalidad del texto. Sí. que es tan interesante, ¿no? En este caso también Ivana trabaja mucho en eso, desde el mundo de la escritura y la literatura, en adaptar un texto que además está escrito en otra lengua y traerlo a un lenguaje cercano, y que sea y que a la vez sea musicalmente, tenga su música. Claro. Uh-huh. Que es lo que sucede. Sí. Entonces a veces se puede interpelar de varias formas desde el arte. Y lo que tiene de lindo es que por ahí te puedes llevar a querer leer el libro, ¿no? Como armar un círculo ahí de decir, ah, bueno, ¿y esta historia entonces qué era? Y llevar el cuento para que sea conocido y lo puedan, se puede incluir como un libro más de la literatura. Sí, o volver a leer, ¿no? Quizás ya lo leíste en el mundo, por ahí pensando en quién va a ver la obra y ya leyó el libro, decir, uy, cierto, y volver, ¿no? A repasar de qué iba ese texto original. Claro, de qué iba, porque es el mismo texto, pero por ahí aparecen más planetas, es un poco más extenso, está escrito o traducido de otra forma, esto no es una simple traducción. Además hay un montón de películas y cosas. Sobre el Principito se ha hecho un montón, que eso es lo que tiene también de interesante el texto, el cuento del Principito. Sí, claro. Como que tiene una, no sé cómo decirlo, una plasticidad, sí, para poder llevarlo un montón de cosas. Uh-huh. Y en este caso, trabajándolo en Les Actuantes, en el elenco, apareció eso, ¿no? Cada escena es tan sencilla, pero tan contundente, tan profunda. Encontrarse con un vanidoso, con un niño que se encuentra con una serpiente en el desierto, ¿no? Y ahí ya tenés una composición, sí, teatral muy interesante. Sí. Todo lo que puede pasar entre esos dos personajes en el medio de un desierto. Ahí también Lucía Pachamé, que hace el trape y después hace una serpiente hermosa, porque hace unos movimientos de danza preciosos, tienen una escena muy linda. Y después con el zorro, ¿no? También tienen eso, cada personaje tiene su propia calidad y su propia energía y su propio ritmo. Entonces es divertido ir pasando, no sé, entre un zorro que está re loco, el zorro que se encuentra en la tierra. Sí, están ahí un rato. Es muy linda esa escena porque también el zorro es un personaje que tiene esa cosa de la sabiduría, ¿no? El zorro, como nosotros lo usamos o lo tenemos entendido así. Y ahí hay una reflexión muy linda de lo que es la amistad. Como que en cada planeta, en la obra, el Principito está en el desierto de Atacama con la aviadora y tienen su conversación y él le va contando lo que le pasó en esos planetas que fue recorriendo antes de llegar a la Tierra. Y se plantean temas, ¿no? Como la autoridad, ¿no? Y el poder, en el caso del rey, o la acumulación por la acumulación misma, como es el hombre de negocios, que es un hombre que está re loco, que lo único que hace es acumular estrellas, que no las puede tener, no las puede cuidar, no las puede usar para nada. Algo así como, un gran capitalista. Y y la serpiente, ¿no? Que es el peligro ahí. Y el zorro, que aparece como un personaje vinculado a la amistad. Sí, ¿no? Tal cual. Una de las frases, ¿no? Del zorro es como, lo esencial es invisible a los ojos, le dice el zorro al Principito, pero esta obra de teatro no es invisible a nuestros ojos. Se está presentando en el Teatro El Mandril. ¿Querés que repasemos para quienes están del otro lado horario, dirección y cómo conseguir las entradas para ir a ver esta readaptación, podemos decirlo, de El Principito en Atacama? Sí. Les cuento entonces, tienen todos los domingos de julio vamos a estar en el Teatro del Mandril, Humberto Primo y, ay, no me acuerdo la altura. La tenemos Humberto nosotras Primo. Acá, no te preocupes, es Humberto Primo, 2758. Eso, ahí está, 2700, al 2700, a mitad de cuadra. Bueno, el 16, 23 y 30 de julio, todos los domingos a las 16 horas, en el Teatro del Mandril. Las entradas las pueden reservar por Alternativa Teatral. Bien. Tienen el link en el Instagram del Principito en Atacama, que es arroba el Principito en Atacama. Y ahí van a poder ingresar, o si no, bueno, googleando van a encontrar en alternativa la obra. Busquen El Principito en Atacama, porque por ahí si ponen El Principito solo no lo van a encontrar. Claro. Bueno, las entradas están ahí en el link. Son entradas muy accesibles para los costos de hoy en día, para poder llevar a alguien, a un niño, a ver algo en las vacaciones. Así que bueno, el grupo, ya les dije, está dirigida a la obra y escrita por Ivana Sacharsky. El vestuario es de Alicia Petit, que no lo mencioné, pero bueno, Alicia es una vestuarista que hizo unas cosas maravillosas uh-huh. con el vestuario, que es muy lindo. Sí. Cualquier consulta nos escriben por Instagram, cualquier cuestión que aparezca para la reserva. Muchísimas gracias, Vicente. Entonces nos encontraremos en el teatro el domingo. Bueno, las esperamos y después nos cuentan. Dale, muchas gracias por atendernos. Te mandamos un fuerte gracias abrazo. Gracias a ustedes por este espacio. Les esperamos a todos. Chau, chau. Adiós. Hablábamos con Vicente Ferrer, él es asistente de dirección de esta propuesta infantil para los domingos de las vacaciones de invierno, El Principito en Atacama. Hoy miraba el patio desde mi rincón. Jugaban entre todos, menos yo. Otra vez no puedo entrar y quiero estar allí. Me dicen que soy raro y que yo no puedo ser como vos. Y no sé, quiero gritar, quiero llorar, ah. ¿Y por qué nadie me viene a acompañar para que encuentre mi lugar, para que encuentre mi, para que encuentre, para que encuentre mi lugar? Hoy te vi mirando el patio del rincón. Jugaban entre todos, menos vos. Otra vez querías entrar, querías gritar.

Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Contra la reforma y por salario, nueva marcha en San Salvador, 12 cortes de ruta en el interior. Ayer martes por la noche tuvo lugar una nueva marcha de antorchas en San Salvador de Jujuy, la capital provincial. La movilización estuvo encabezada por las combativas maestras de Asociación de Educadores Provinciales, que vienen peleando hace más de un mes por salario y resistiendo las amenazas y los aprietes del gobierno. Este lunes, intentando quebrar por hambre esta gran pelea, el gobierno de Morales hizo descuentos brutales que llegaron a los 200.000 pesos. El gobernador cínicamente ha dicho muchas veces que el reclamo de la docencia es justo. Morales habla como si no gobernara la provincia desde hace 8 años, como si los salarios docentes bajos no fuera su responsabilidad. Así y todo, este lunes hizo enormes descuentos que intentan quebrar la lucha. No hay que permitirlo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió quejas de pueblos indígenas de Argentina por la vulneración de sus derechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió las quejas de los pueblos indígenas por la vulneración de sus derechos durante una audiencia realizada en forma virtual en la que participaron funcionarios nacionales, referentes de organizaciones originarias y también organismos de derechos humanos. En la audiencia, el Estado Nacional debió responder los reclamos y además denunció al gobierno de Jujuy por reformar la Constitución sin haber realizado una consulta previa, libre e informada, como establecen los tratados internacionales, y también por la represión con la que respondió a las protestas. Pan para hoy y colapso para mañana, el gasoducto Néstor Kirchner y el mito del consenso. En el marco de la inauguración del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, algunas voces disidentes elevan sus críticas y ponen en entredicho el consenso aparente sobre la explotación de gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta. Claudia Aboaf, representante de la colectiva Mira Socioambiental, expresa su diagnóstico de forma directa y concisa. Este despliegue geopolítico y financiero es pan para hoy y colapso socioambiental para mañana, aseguró. Y consideró que la inauguración del gasoducto se compara a festejar en el medio del velorio del planeta. A este respecto, la escritora contrastó la situación del país con una especie de despertar en materia energética que recorre todo el planeta. En el mundo informado de las consecuencias de la carbonización, se discute la urgencia de abandonar los combustibles fósiles. En Argentina no hay plataforma política de cara a las elecciones próximas que tengan un plan de descarbonización. Mientras Francia prohíbe el uso de transporte en los vuelos que puedan reemplazarse con trenes, o en otros países plantan árboles a un ritmo frenético para mitigar el calor, o se prohíben autos a combustión, aquí nadie con responsabilidad de gobernar el destino del país piensa más allá de su mandato. Llega el Mundial Femenino de Fútbol 2023. La AFA confirmó a las 23 jugadoras seleccionadas para representar a la Argentina en el Mundial Femenino de Fútbol de este año, que tendrá lugar del 20 de julio al 20 de agosto en Australia y Nueva Zelanda. Ellas son Vanina Correa, Adriana Sach, Eliana Stabile, Julieta Cruz, Vanessa Santana, Aldana Cometti, Romina Núñez, Dayana Falfán, Paulina Gramaglia, Dalila Opolito, Yamila Rodríguez, Lara Esponda, entre otras jugadoras. En junio, Aldana Cometti les pidió a los medios de comunicación que acompañen, que existan medios, porque si no, al final del día, lo que no se ve en la televisión no existe. Sin ustedes como medios, si ustedes como medios no comunican el fútbol femenino, mucha gente no puede verlo. Muchas niñas no pueden elegir jugar al fútbol porque no lo ven, porque no saben que existe. Las mujeres pueden jugar al fútbol y pueden soñar con jugar un mundial. Esto fue lo que dijo Aldana Cometti a finales de mes pasado. 20 minutos pasan de las 10 de la mañana, 9 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 10 grados para el día de hoy. Los delfines se vinieron de este lado del estudio y están grises. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Gorda Resucitada haciendo La Pesada. Ay, cumplí los 7, comenzaba esta agonía. Desde chiquitito y cuerpo yo ya me metía. Me toco mi manzana y poca porquería. Mucha vida sana y nada de alegría. Lo flaco me agobiaba, la dieta no acababa. La comida me negaba y la ropa que no entraba. El chico que me gusta pregunta por mi hermana. La gente me compara. El lunes de mañana miro el rollo en mi espalda. De que yo lo vio mamá, papá y mis hermanas. Dice mi vieja que está bien preocupada, que una cosa es la salud y otra cosa es la militancia. Ser gorda no es ser puto, ni trapa, ni lesbiana. Es más llevadero. Dice la torre está flaca de la esquina de mi casa. En columna de entre tijeras en la marcha y en la masa andamos a parar la marcha. Dice marcha con la mano en la masa. Peñando a pura grasa, el rollo tiene gracia. Calzada de tu facha, comiéndonos la cancha, tumbando tu delgado gracia. Soy la desmesura en la sociedad de la censura. El porroncito y los bollitos, porque todo bien con la diversidad, hasta que alguna de las gordas empieza a hablar. Y todavía quiero bajar esos kilos de más. Lo que pasa es que la dieta no pude abortar, porque siempre que se presente la oportunidad, algo de sexo le van a mezquina. Y todas las feministas gritan en manada, lo que pesa es el deseo. Yo te miro, hermana, triste y enojada, y digo esto, lo que pesa es el deseo de asociar siempre lo flaco a lo bello. No por gorda soy mal cogida, la que no entra en tu estima. Y te digo, aquí está la subversiva, beso a quien me admira. Ya no transo con tu gordofobia. Soy la desmesura en la sociedad de la censura. La sociedad de la mesura. Soy la desmesura en la sociedad de la censura. La desmesura soy. Soy la desmesura en la sociedad de la censura. La sociedad de la mesura. Soy la desmesura en la sociedad de la censura. La desmesura soy. Hija, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Estoy preocupada. Hace horas que te llamo y no contestás el teléfono. Estuve como estúpida esperándote en la puerta de la nueva nutricionista y no apareciste. ¿Qué pasó? Dice la secretaria que recién en 2 meses nos pueden dar el turno de nuevo. Yo honestamente, Marcela, estoy preocupada por vos, por tu salud y porque el tiempo pasa. Pero si vos no ponés voluntad para encarar un tratamiento, yo ya no te puedo ayudar. Por favor, apenas puedas, llama para confirmarle el turno a esta chica y comunícate conmigo que estoy preocupada. Cuídate, hija, te quiero. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Veinticuatro minutos pasan de las 10 de la mañana, momento para hacer una mini agendita y bien escueta y anunciar el sorteo semanal que todavía en la mañana de hoy no lo anunciamos. No, es verdad, hoy arrancamos el programa Dispersas, ¿no? Por decirlo de alguna manera elegante. Y nos quedó atrasada la promoción del sorteo semanal. Estamos sorteando una remera bellísima realizada por nuestro amigo Xavi de Jóvenes por Palestina, que dice Resistencia Palestina. Y hay 3 peques con unas gomeras apuntando a unos drones. Y para ganarte esta remera hay que contestar consigna. Hay que contestar a qué no te podés resistir. Hubo varias participaciones. Yo creo que en el día de hoy no hay participaciones nuevas, pero sí llegó una. Nos llegó desde el más allá. Nos llegó desde el más allá de Anto diciendo que no se puede resistir al queso cheddar ni a bailar un tema de Gilda. Uy, Agus, creo que en este momento, si nos está escuchando, dice, claro, ella seguro le pasa lo mismo. Agus tampoco se puede resistir a eso. Para participar pueden mandar un WhatsApp al 11 31 260887, al teléfono fijo. No, todavía. Al teléfono fijo, no, aún tengo una ansiedad que no se puede creer. Nos escriben también al Instagram o al Face, que nos encuentran como Charco de Arena, y hay tiempo hasta el viernes a las 10:30, 11:15 para poder participar del sorteo. Sí. ¿Sabes qué? Me parece que hay, estoy haciendo cuenta, viste que el Instagram te dice hace cuántas horas se publicó. Sí. Entonces me parece que nos quedó sin leer, mirá. Hernán Sicari dice, no me puedo resistir a ver lo que la gente va leyendo. Me acerco y descaradamente le leo su lectura. Eso, esa es muy buena, esa pero muy qué, buena lo que va porque... leyendo en libros. Pero no, también... Celular, yo con elogio celular. No, a mí pasa que... Celular es... de alguien que desconozco. Si estoy así, tengo que hacer tiempo o algo y están como ahí haciendo todo un despliegue, me tienta como pero por... ¿Pero llegás a ver? Y a veces hago así, sí, de reojo, como mirá. Tipo... Hablando de la escucha, a mí me tienta mucho y me puedo dispersar en conversación ajena. Oh. No, ahí no te dispersas, ahí entras en un mundo de fantasía. No, que quiero participar, incluso a veces. Ah, no, a mí me gusta mucho estar así y además es una compañía entrar en ese juego. Empezar a escuchar lo que están hablando, si tengo las personas detrás mío, armarme como todo su rostro, el estereotipo, o sea, su cara. La fisonomía, cómo es, y en base a la gesticulación. Y después, perfecto. Sí, es verdad que no puedo resistir el a ver si adiviné y darme vuelta y mirar. Después, mira, Díaz y Flores nos manda también un mensajito y dice, una mirada tierna de cualquier perrito por la calle. Ay, ahí va con Agus. Sonríe, Agus también. Y va con Agus, que ayer tiró los consejos para que no te pegue el tarascón el perro en el momento que te tenés que acercar. Claro. Pero bueno, quienes están del otro lado tienen tiempo hasta el viernes a las 10:30, 11:15, para contarnos a qué no se pueden resistir y participar por esta hermosísima remera estampada. Lo único que vamos a tirar de agenda es solo una cosa, porque no nos podemos resistir tampoco al segundo conversatorio Hablemos de Racismo, Camino al Encuentro, que se va a realizar hoy 12 desde las 7 de la tarde en la Tribu Mostra, en la Maré 873. Sí, estuve en el primero, fue muy potente, hermosa jornada, así que bueno, lo mismo se augura para hoy a la tarde acá en la Tribu Mostra a partir de las 7 de la tarde, con la moderación, podemos decirlo, coordinación de la rapera mapuche Urraca Negra. Así que les esperamos. En el día de tu cumpleaños, sobre cobijas construía un árbol. Natalia Lafourcade haciendo Cursis Melodías. Que un día cruzaría contigo. Solía recordarte en las mañanas que ya era hora de salir a caminar. Solía decirte lo que en esos días me hacía temer que me dejaras. En el día de tu cumpleaños diseñé unos zapatos blancos.

Nadie es ajeno a un mundo enfermo y sus traiciones. Nadie es derrotado en soledad por sus designios. Quien se oculte o quien se guarde no está refugiado. No hay quien se arranque el corazón para salvarlo. Vení. Nadie es ajeno a un mundo enfermo. Un tema de Camila López, que la tenemos acá sentada en este estudio. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí me desperté muy tempranito. Atravesé la lluvia, 7 cuadritas, y encantada de estar en la tribu. Sacaste disquito nuevo, estás a punto de presentarlo. Sí, así es. ¿Querés contar un poquitito cómo fue la preparación del disco? ¿Cómo es la preparación de esta nueva presentación? Sí, obvio. Bueno, estamos escuchando el tema de Ese Gen, un mundo enfermo, que le da título al disco. Fue un disco que llega un poco tardío, pero fue gestado mitad en pandemia, mitad post-pandemia. O sea, que en parte retrata, tiene algunas canciones que retratan un poco sensaciones apocalípticas que vivimos durante la pandemia. Pero también es una extensión un poco a el mundo actual enfermo en el que vivimos, ¿no? Sobre todo el primer tema, el que escuchamos al comienzo. Me inspiró mucho esa temática y sobre todo cómo atravesaba el cuerpo, que no fue tan vedado durante la pandemia. Entonces es como un tema muy recurrente en el disco. Intento ver qué pasa con el cuerpo colectivo más en destierro, que lo hice con Susy Jock. Poco, bueno, el cuerpo de combate, el cuerpo romántico, digamos, qué pasaron con esos cuerpos, cuántos nos fueron vedados, ¿no? Así que, bueno, esas fueron un poco las ideas que fui colectando. Y, bueno, lo produje junto a Hannibal Lucía, que es director de un espacio que se llama Territorio, que es un sello discográfico y a la vez una casa de estudio. Él me había becado para hacer un curso de composición de canciones. Iniciamos un vínculo y decidí que era la persona indicada para producirlo. Así que en términos sonoros es bastante más rockero que mi música anterior, que era un poco más de orden folclórica, folk rock. Esta es un poco más rockera y juega un poco con nuevas tecnologías, ¿no? Coquetea un poco con esos sonidos. Eso fue un poco la gesta del disco. ¿Qué marca la pandemia, ¿no? Y qué bueno poder canalizarlo desde ahí, de que no quede justamente anclado en el cuerpo, sino que pueda ser materializado en un disco, en algo artístico, que también, digo, es un momento importante para no perder de vista todo lo que pasó y lo que sigue pasando, con los cuerpos, con el territorio, con el contexto en general. Sí, totalmente. La verdad que agradezco que tuve un impulso vital de tocar el piano y fue lo que me salvó durante horas y horas de encierro. Y bueno, de eso decantó justamente el trabajo, ¿no? Así que sí, fue una ventaja ahí que tuve. Y lo estás presentando el 20 de julio a las 9:30 de la noche. Correcto, el jueves de la semana que viene, 20 de julio, en el Centro Cultural de la Cooperación a las 9:30. En este caso voy a ir con un formato de trío, que es un formato de cello, batería, y yo voy a alternar entre piano y guitarra. La verdad que la sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación es muy íntima, es muy bonita, y creo que cierra bastante con la propuesta que voy a llevar. Y bueno, son dos compas divinas que se incorporaron ya hace un año, que estamos como ensayando los temas. Uh-huh. Así que bueno, va a ser similar al sonido del disco, pero con algunas innovaciones, algunas sorpresas. ¿Lo grabaste de forma independiente? Sí, en realidad este fue el primer trabajo que yo no grabé en mi home studio. Todo el material que tengo anterior, los dos discos anteriores, fueron íntegramente grabados, mezclados por mí. Y este es el primer pasito que di a trabajar con un productor y grabar en diferentes estudios. Muy pequeños, igual, con un presupuesto muy reducido. Pero bueno, sí, es la primera vez que trabajo con un productor. Y con, si se quiere, una calidad de audio un poquito mejorada. Sí. No, digo, se me vinieron a la mente varias personas que, músicas, más que nada mujeres y disidencias también, que apuestan a vivir del arte y de lo que realizan. siguiendo ganando espacios, ¿no? Materializando discos, que no quede solo en una producción como más rápida y más demandante y digitalizada. Se fue generando una red y una articulación cada vez mayor y más potente entre ustedes mismas, como para poder pasarse contactos, poder potenciar el trabajo que hace una persona, que hace otra, como para también hacerle frente un poco a las discográficas y a este acelere constante de la producción. Sí, sin duda creo que el acelere y que las propuestas que nos arroja la industria son sumamente abrumantes y hay que tomar una decisión si queremos ir, digamos, con esa corriente o si queremos proponer algo distinto. En mi caso, no me corro con los tiempos de la industria. Sí es cierto que este es un EP y no un disco más extenso, y esto tiene que ver algo con la modalidad actual. Pero creo que yo antepongo siempre, digamos, el impulso creativo y el contenido personal antes que correr por los mandatos imperantes, ya sea por las temáticas, la sonoridad o la velocidad a la cual tenés que producir. En tanto, vínculos cooperativos y de acogida grupal, digamos, siempre creo que es importante laburar con colegas, estar en comunicación, compartirse datos de lugares donde tocar. También para mí es muy importante intentar tocar en lugares cooperativos. Hace poco toqué en Key, Cooperativa Ajá. Key. Digamos, ¿qué pasa también con toda la gestión económica y productiva que genera tu proyecto? Entonces hay una lógica de pensar, bueno, a mí me gusta que sea un espacio cooperativo donde sabemos que las ganancias de la gente que consume queda para gente que se distribuye equitativamente el laburo, ¿no? Así que esas son decisiones que creo que son políticas y se toman muy a conciencia. Uh-huh. Te vamos a pedir demasiado. Porque quienes están del otro lado no saben que tenés una guitarra UPA. Y no es solo tener una guitarra UPA, es como, dale que te dale que querés tocar un tema. Sí, Rey, voy a tocar un tema de mi disco anterior que se llama Rompiente y se llama Todos tenemos un tatuaje. Sea de sombras o arcoíris, sobre un baldío o un océano, todos tenemos un tatuaje como archipiélagos donde se encallan barcos repletos de marineras ebrias que bailan con sirenas. Y ahí entre la tinta y la piel, ahí entre la tinta y la piel, los tripulantes echan sus anclas. Todos tenemos un tatuaje. Un tatuaje como archipiélagos donde se encallan barcos repletos de marineras ebrias que bailan con sirenas. Y ahí entre la tinta y la piel, ahí entre la tinta y la piel, hay un hilo para no perderse en el laberinto. Todos tenemos un tatuaje. Bye. Todos tenemos un tatuaje. Todos tenemos un tatuaje. ¡Bravo! ¡Bellísima! Gracias. Hermoso. En este disco que estás a punto de presentar, hubo participaciones particulares y especiales, ¿no? Sí, muy distintas, por otro lado, ¿no? Susy Shock, quien, bueno, además de ya ser un estandarte de la cultura independiente y resistente de todo el país, ha sido una compañera de militancia y una compañera de ruta, tanto lo propiamente artístico como lo propiamente político, siempre con una generosidad inmensa, siempre con un huequito en la agenda para hacer cosas en conjunto. Y bueno, yo tenía este tema de destierro que intentaba hablar un poco de justamente este destierro, es plantear, digamos, otros territorios posibles, ¿no? Fundarnos en otros lugares, y yo creo que Susy porta este mensaje permanentemente, así que consideré que era la voz necesaria para ponerle ese tema. Accedió, vino a grabar y bueno, fue muy muy lindo. Y después tenemos a Nahuel Briones, que es un artista que me gusta mucho, me convoca bastante su poética urbana. Y bueno, para un tema más apocalíptico que se llama Armagedón, se me ocurrió que él podía ser una persona adecuada para cumplir ese rol. Tiene un par de temas apocalípticos también. Así que bueno, también decidió colaborar, se sumó, se copó. Y bueno, quedaron esas dos improntas en el disco. Camila, a mí particularmente me gusta mucho el juego de tu voz, ¿no? Como me parece que ahí como se transmite demasiado, como mucha intensidad. ¿Qué fue lo que te fue llevando también a agarrar este estilo? Que enseguida se reconoce cuando estás cantando. ¿Y cuál fue el primer momento que sentiste que querías cantar? Yo creo que ese lugar de cantar emana de la necesidad de componer. Y yo creo que ahí se vincula mucho lo que creo que está refiriendo como la organicidad de la voz. Yo creo que quien compone tiene que un camino de búsqueda de un lugar muy propio. Incluso yo creo que empecé a cantar porque quería componer y quería hacer canciones. Entonces tenía que tener un recurso vocal que más o menos me permitiera llegar a los lugares imaginados. Porque sin técnica, une no puede llegar a lugares que quizás creativamente genera. Entonces fue como la necesidad de tener una herramienta para poder profundizar en la composición, poder estar a la altura. Incluso mi maestra me decía, yo a veces componía, decía, pero acá yo me imagino una nota que va muy alto, y me decía, vos imaginala, vos creala, ya va a llegar la técnica que se ponga a la par de esa idea artística. Así que nació mucho vinculado a la composición, sí, siempre. Sí, además como un instrumento musical, ¿no? También, o sea, la voz. La voz es un instrumento. Exacto. Y hay que cuidarla como tal, y hay que darle la dedicación como tal. Creo que es un recurso maravilloso. Creo que también, un poco hablando del mundo actual, hay una tendencia a homogeneizar el sonido vocal, a intervenirlo digitalmente, a estandarizarlo. Yo creo que pueda sobrevivir la unicidad, la particularidad de cada quien cuando canta es súper importante. Sí, como que se van armando también estereotipos, ¿no? Como que por momentos es esto lo que va y lo que funciona y es lo que hay que hacer. Y qué importante es justamente todo lo otro, encontrar esa singularidad y animarse y entregarse a que, bueno, es una constante, es una práctica y o sea, insistencia también, digamos, que eso es lo que va trayendo el perfeccionamiento. Sí, sí, realmente, bueno, o tenés estandarizaciones por géneros, quizás, bueno, el trap debe sonar así, el pop tiene tal otro recurso. Pero bueno, yo creo que si uno se dedica a la composición, es una búsqueda inexorable que sea una voz muy propia. Y termina siendo muy blanco y negro también, porque, digamos, puede gustar como puede disgustar muchísimo, digamos. Es como, esta es mi propuesta y hay que ver quién se engancha y quién no. Esa apuesta siempre está. ¿Querés que escuchemos Destierro? Dale, buenísimo, gracias. Permiso, tampoco. expulsadas, las que sus caminos saben forjar. Y vamos a renacer, nos vamos a batallarnos y así atrasar nuestras propias fronteras. Sus plegarias en contra de los designios de Dios, crecimos como la maleza. Eché raíz en todo el barro, crucé cercos de tierra tenientes, mi propio es un palmo de tierra conquistado con dolor y con cariño. Quité el anzuelo de mi boca, la mano ajena de mi gatillo, mi propio deseo disparó. Escuchamos Destierro, un tema realizado con Susy Shock del último disco de Camila López. Pasá todos los chivos que tengas a mano, tus redes sociales, ¿das clases de canto también? No, de momento no. Estoy dedicando otra labor que me da otro sustento y lo artístico es como mi isla libidinal y donde deposito todo lo lindo. Bueno, el chivo es el jueves 20 de julio en el Centro Cultural de la Cooperación, a las 9:30. Ese es el único chivo que voy a pasar por ahora. Redes, bueno, me encuentran en plataformas, Spotify sobre todo, Camila López, y en Instagram, Camila López Arg, porque en el mundo hay muchas Camila López. Las entradas para el 20 de julio, ¿por dónde se pueden sacar? Sí, se pueden adquirir por Alternativa Teatral, están 2.000, o por Ventanilla en el día de la fecha. Ahí está. Bueno, mil gracias por acercarte en esta mañana lluviosa a Charco de Arena. Salí feliz de casa. Es bueno saberlo. Yo pensaba, uy, no, si vive lejos con la guitarra, la lluvia, no sé qué. No, para venir a la tribu siempre con mucha alegría. Gracias a ustedes. Gracias por estar acá. Repetimos, 20 de julio a las 9:30 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación. Camila López va a estar presentando Nadie es ajeno a un mundo enfermo. Las entradas están disponibles en Alternativa Teatral. Dos minutos faltan para las 11 de la mañana. Llegó un una colectiva muy, muy, muy interesante e inmensa que debe estar rondando los 5 años de edad, una de las tantas visitas tribales que tenemos. Así es, porque además de hacer un programa de radio, también recibimos visitas, así que Cami, ahora salís y tenés un montón de 9 fans, podemos decir. Me quedó una pregunta para hacerte, que tiene que ver con el sorteo semanal. Rapidito, si Petri no nos reta, ¿a qué no te resistís? Ay, qué pregunta tremenda, pero lo primero que me viene a la cabeza es al vino, en invierno. A la noche. Te queremos más o más puntos en este programa. Nos vamos despidiendo de a poquitito. ¿Cuándo nos encontramos? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana.